promesas de amor enfermizo. Barata novela, pobre principito. Te escupió el estofado la bella doncella fiel, la bella doncella fiel. El nudo de la garganta estrenas, no, y la voz quebras. El nudo de la garganta estrenas, y la voz quebras. Cuántas flores muertas sin jardines de invierno, poemas sin letras, oídos molestos, sorda víbora, no escuchar a la manzana esta vez. Esta vez de un mordisco tu fortuna aniquiló, y el postre sos vos. De un mordisco el postre sos vos. Contenidos, más te desarma el tiempo perdido, y ahora dime quién te saca de ese pozo en que caes. Tan profundo y tan estrecho es el dolor. Tiempo de traición. Tan profundo y tan estrecho es el dolor. Tiempo de traición.